Cuando yo veo la fundación de la Juan Domingo y se acerca a Scioli, me digo, esta película ya la vi. Y te hacen todas estas cosas en nombre del peronismo. Primero, habría que decir que eso es pejotismo, no peronismo. Pejotismo menendualdista, que nada tiene que ver con el peronismo. Pejotismo depredador, conservador y de derechas, de la peor calaña. Por ellos se flexibilizaron derechos, se entregó el patrimonio nacional. Por ellos tuvimos 8 millones de desocupados y 185.000 fábricas cerradas. Por culpa de ellos y de algunos estúpidos radicales como de la Rúa que vinieron después. Mis diferencias con Scioli no son de forma, son de fondo. Él está ahí agazapado, pero hay que decir las cosas como son. Si Scioli fuera presidente, le daría el indulto a todos los militares que hoy están siendo juzgados y presos.